Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Ayuda a quien necesita de Dios. Y al cabo de unos días, Jesús entró de nuevo en Cafarnaún. Se supo que estaba en casa y se juntaron tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron trayéndole un paralítico llevado entre cuatro, y como no podían acercarlo hasta él a causa del gentío, levantaron la techumbre por el sitio en donde se encontraba, y después de hacer un agujero descolgaron la camilla en la que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas y pensaban en sus corazones: ¿Por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y enseguida, conociendo Jesús en su espíritu que pensaban para sus adentros de este modo, les dijo: ¿Por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, se dirigió al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó, y al instante tomó la camilla y salió en presencia de todos, de manera que todos quedaron admirados y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto nada parecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayuda a quien necesita de Dios. Como hicieron los amigos del paralítico, tú debes ayudar al que sufre, al enfermo, a ir a Jesús, a Dios, a asistir a la Santa Misa. Lleva al enfermo a la iglesia. Jesús te espera y quiere que le lleves a los que sufren, porque no hay mayor consuelo que el amor real de Dios que da a través y con los santos sacramentos. Ese, sí, ese que necesita de tu consuelo, que sufre tanto, invítalo a ir contigo a misa. ¿Por qué no? Di que sí. Dios necesita de ti, sí, de ti. Y el que sufre también necesita de ti. Haz algo más que rezar por él. Dile que venga contigo a la iglesia. Invítalo a ir contigo a la Santa Misa. Puede que te diga que no, pero puede que te diga que sí. Sobre todo si antes se lo has pedido a Dios y se lo has encomendado a tu ángel y a su ángel. Dios necesita de ti. Puedes hacer mucho más de lo que ya haces, mucho más. Lo sé, y tú lo sabes también. Así que ponte a ello, observa, mira quién necesita de Jesús, de Dios, y empieza rezando por él. Dale una estampa de la Virgen María con el niño Jesús en brazos. Luego dile que tú vas a misa los domingos, y después lo invitas. Fácil, ¿ves? Ánimo, ayuda a quien necesita de Dios. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.